Sintoniza la alegría y la tradición de las fiestas del Cristo de la Laguna en nuestra emisora, La Voz que te acerca a la fiesta más esperada.